con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¡Qué música seria! Acá estamos en Tiempo de Sembradores. ¿Tiempo de Sembradores? No, bueno. Buenas tardes a todos y todas los trabajadores. Este es un nuevo programa de Sembradores de Vientos. Estamos con Andrés. Un nuevo programa en un nuevo año, el programa número 63 del año 2014. Feliz año nuevo para toda la audiencia. ¿Qué tal, Susana? Estamos haciendo bien las cosas porque dijo que no iba a venir, pero que nos iba a cuestionar y sancionar política y físicamente en caso de cometer errores o deslices dentro de la línea del programa. A ver, todo eso corre por tu cuenta, ¿eh? Yo no tengo nada que ver ahí. Yo no me hago cargo y soy inimputable. Siempre fuiste inimputable, pero vos dijiste que lo que había transmitido Susana era eso. Como se escucha en el spot del programa, las líneas de comunicación son 5433-3607. Y si no, nos pueden escuchar en vivo por FM Radio La Mosca. Y también tienen la otra posibilidad de buscar, si se perdió en el programa, cosa que es casi irremediable, pero tienen una soguita, les tiramos una soguita, que es el blog, que es sembradoresdevientos@blogspot o una cosa así. Igual googlean y sale, igual que en el Facebook, y ahí estamos colgando todos los programas viejos, así que quería hacer una aclaración, es el primer, una corrección le quiero hacer, es el primer programa de 2014, el número 63 desde que empezamos. Está bien. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar hoy con un tema musical? ¿Cómo quiere comenzar? A ver, vamos a saludar a todos, a lamentar a aquellos que siguen con los cortes de luz. ¡Qué hijos de puta! El otro día, eso demuestra el papel de ejército de ocupación cuando hablan los clásicos que el aparato represivo del Estado es un ejército de ocupación. La gendarmería y el ejército brilló por su ausencia para solucionar cuestiones de índole, solucionar problemas de suministros de agua o de energía. Sin embargo, estuvo en todos los conflictos, en Edesur, en Edenor, como fuerza represiva para custodiar unas empresas que vinieron robando y que nos dejaron a todos sin luz. Mucha gente lamentó tener que tirar comida, lo cual es algo tristísimo. Y durante las obras estaban custodiando a los laburantes, porque algunos vecinos confundidos también se tiraban contra los trabajadores. Pero así que la gendarmería sigue en la calle, patoteando gente, maltratando gente, y la gente sigue sin luz. Es un 2014, así que nos vamos, ya que empezamos con un tango, con un tema que no tiene nada que ver con el tango, pero se llama Chan Chan. Y con una depresión total también. Vamos con Chan Chan entonces. Puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo negar. ay, chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Creando cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Creando cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, le da un toque de suspenso, ¿no? Sí, tal cual. Que me desubico un poco, pero bueno. Bueno, como primer tema del día de hoy, trajimos un audio, una entrevista a los laburantes de lo que era la antigua fábrica Bosch, una fábrica, una multinacional de origen alemán, que sufrió todo un proceso de traslado de producción al Brasil. Y bueno, los testimonios de laburantes y despedidos del cuerpo de delegados. Van a comentar cuál es su situación, porque están viviendo un proceso de cierre de las fábricas, así que vamos con eso. Mi nombre es Robiano, yo fui delegado 14 años de la fábrica Bosch. No fui reincorporado como se había resuelto en el Ministerio de Trabajo a la nueva planta de RBI. Nosotros en ese momento enfrentamos la situación de crisis que se dio en el mundo, por la cual Bosch decidió despedir a 10.000 trabajadores y entre ellos los de la planta de San Martín, que terminó transferida al grupo RBI. Nosotros cobramos las indemnizaciones, pero no era ese nuestro objetivo, sino mantener la fuente de trabajo de una empresa muy importante para la economía nacional por la calidad de lo que se hacía en Robert Bosch y sobre todo por la calidad de la mano de obra que había en Robert Bosch. Personal, todo muy especializado. Nosotros dimos una gran batalla, tuvimos 10 días ocupada la fábrica, se aprobaron unas actas en el Ministerio de Trabajo por las cuales deberían habernos reincorporado a todos y solamente una parte ingresó y el resto de la interna, todos los delegados, quedamos afuera. Grupo Vaciador, encabezado por el señor Pablo Rojo, privatizador del Banco Hipotecario Nacional. Todos los delegados, más una parte importante de compañeros, unos 23 en total, nos negaron el ingreso. Ahí los compañeros de RBI iniciaron una lucha junto con nosotros afuera por nuestra reincorporación. La fábrica entró en crisis, como sabíamos que iba a ocurrir, porque vinieron a vaciarla, porque el negocio que se hizo con Bosch fue un acuerdo con el Grupo Río Bravo, refrendado en Brasil para vaciar, terminar de vaciar la empresa. ¿Qué es lo que ahora ocurrió? Esa gente del grupo Río Bravo está liquidando RBI, lo que fue la antigua Bosch, y ya cerró la planta de Argelite a la que pertenece el compañero, dejando en la calle a 70 compañeros de Argelite, 80 trabajadores de Bosch, más todo el personal administrativo, estamos hablando de cerca de 200 personas. Nosotros venimos acá a denunciar a la puerta de Bosch precisamente la maniobra del grupo alemán, en combinación con Pablo Rojo, que terminó cerrando dos plantas importantes de producción en el distrito de San Martín. Yo estoy en Villarroel de Argelite, bueno, producía toda autoparte, inyección y mecanizaba en Argelite. Bueno, actualmente la planta no existe más, la vaciaron toda, vendieron máquinas, y bueno, nosotros no cobramos ni un peso, tenemos deuda salarial, más indemnización, no cobramos nada. Bueno, por eso venimos acá a reclamar a Bosch el fraude laboral y la burocracia judicial, que está todo trabado, los juicios trabados, y bueno... Y las denuncias que ha desoído permanentemente el Ministerio de Trabajo de la Nación. Porque no solamente el personal de trabajadores de Bosch, de RBI, de Argelite, sino el propio personal de dirección de la empresa hizo denuncias al Ministerio de Trabajo de la Nación de la situación en la que se encontraba la fábrica, sin luz, sin agua potable, custodiada por los trabajadores, y nunca tuvimos una respuesta concreta. Por eso, la indefinición en la que están los trabajadores de RBI, de Argelite, nos hace venir a reclamar a la puerta de Bosch, porque fue acá donde se inició la maniobra que terminó con el cierre de tan importante fuente de trabajo. ¿Cuáles son los motivos de por qué decidió cerrar la compañía? La razón es que Bosch decidió trasladar la producción a Brasil. Por lo tanto, terminó cerrándose y de esa manera perdimos los trabajadores y perdió la economía nacional, porque significa que las pocas autopartes que se hacían acá ahora se volvieron a hacer a Brasil. Bueno, escuchábamos a los laburantes, algunos ex delegados despedidos de lo que fue Bosch, y bueno, hay varios elementos, ¿no? Mucho tiene que ver con la historia de los 90, ¿no? Mucho del neoliberalismo ahí, una empresa multinacional que decide trasladarse a Brasil y como siempre encuentra algún socio nacional que termina de vaciar y deja en la calle a los laburantes, así que bueno, es una situación lamentablemente bastante ha sido muy repetida en estos sí, años. Este conflicto lo cubrimos a lo largo de un par de programas. Primero fue cubriendo parte de lo que fue el conflicto de Argelite, que es en La Rioja, cerca de Famatina, donde también hay ambientalistas laburando, que fueron despedidos con complicidad con el sindicato por participar en movidas ambientalistas. Y el conflicto, si no me equivoco, la verdad es que esta entrevista la preparó Víctor y no estaba al tanto que lo iba a traer, pero se desarrolla a partir del 2008, cuando empiezan a hablar de los coletazos de la crisis mundial en Argentina. En ese momento, la Robert Bosch es un modo también de despedir y disciplinar trabajadores, como para conservar la fuente de trabajo. Pasan a una nueva empresa, que sería Río Bravo Inversiones, también para mantener un poco la sigla. Entonces, bajo el rótulo de Río Bravo Inversiones, muchos trabajadores lo que pierden es antigüedad. Sí, otra cuestión ahí que se desprende de la entrevista es que el cuerpo de delegados se queda sin ser reincorporado a la nueva empresa. Claro, se reincorpora el grueso de los trabajadores menos el cuerpo delegado y activista, digamos, siempre hay activistas que no sin ser delegados son figuras reconocidas entre sus compañeros de trabajo. Pero fue como una maniobra muy planificada. Primero se retira Robert Bosch, ingresa a RBI disciplinando a los trabajadores, quitando antigüedades y distintas conquistas, y después generan este mecanismo de vaciar la empresa, que como primero sucede en Argelita, en La Rioja, los compañeros de RBI, alertados por esto, empiezan a tomar medidas defensivas, pero más de ofensiva hacia la patronal, lo cual culmina en una toma de fábricas, luego de que la fábrica quiebra, y bueno, múltiples pedidos al amigo Scioli, que se niega a reconocerlos como cooperativa. La idea de los trabajadores era funcionar bajo el nombre de Cooperativas Mecanizados Progreso. Conforman una cooperativa con alrededor de 70 laburantes, ya que muchos, apremiados por la necesidad de buscar un nuevo laburo, se alejan de la empresa. De hecho, Gerardo Robino, creo que es uno de los delegados, se sostuvo en la lucha haciendo changas como pintor, ¿no? Porque acá somos todos laburantes y luchadores. Así que más o menos esa es la historia de RBI. Y hoy nos enteramos de una nueva ofensiva patronal contra el activismo allá en la zona de zona norte. Se me escapa, en la zona norte se me escapa el... Sí, bueno, y para ir cerrando el tema, hay que no quiero olvidarme de que es un audio cedido por los compañeros de Barricada TV, que ellos son los que estuvieron el día. Estos audios se tomaron enfrente de lo que era el edificio de Bosch. En la protesta que hacían los laburantes, así que bueno, es un ¿cómo se llama? Bueno, es un audio cedido por ellos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar Aqualag de Jethro Tull y seguimos con Sembradores de Vientos. Taking time, the only way he knows. liquor target. He goes down to the bar and wants his beer. Feeling alone, the armies of the road, Salvation Alamo. Son, you see, it's a good game. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, estamos con una trabajadora de la textil, Mónica Boto. ¿Cómo está? ¿Nos escuchás? Hola, sí, los escucho bien. Es de la textil Mónica Mariel Bolo. Bolo, disculpa. Bueno, queríamos que nos comente, digamos, el 27 tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las empresas, ya sea Chiqui o Montagne, entre otras. ¿Cómo fue esta audiencia y en qué situación están ustedes? Bueno, sí, el 27 hubo una audiencia y estuvieron Chiqui, Montagne, como tú ya habías dicho, estuvo también la abogada de Mariel y los del sindicato Soyba, el conciliador y nosotras, el conciliador Villegas. Y bueno, nosotros fuimos con una idea de que se iban a solucionar las cosas, pero no se pudo llegar a un buen acuerdo. Nosotras al final no firmamos nada sobre el acta que se realiza ese día, porque había puntos de que a nosotros no nos parecieron correctos o aceptables, y es por eso que nosotras no firmamos. Pero yo pienso que si se firmó y está firmado por el conciliador, se debería acatar. En ahí se dijo de que el lunes pasado se nos iba a dar un vale de 2.500 pesos a todos los trabajadores, y que para el día lunes se volvería a normalizar el trabajo dentro de la fábrica. Después, para el día 13 de enero, nos estarían pagando los sueldos adeudados. ¿Cuántos son los sueldos adeudados y desde hace cuánto que dejaron de trabajar para Mónica Boto? Ella constantemente se retrasaba en estos pagos. Tanto que el día que cobraban, decía la mitad del sueldo o a veces un mes de 300, de 500, y teníamos que esperar. Algunos acumularon, hubo una primera manifestación dentro de la fábrica para aclarar ese asunto, de que nos tiene que pagar normal, no, porque a nadie le alcanza 200 pesos para una semana, mucho menos para una quincena. Ya el último se fueron alebrando el medio mes de octubre y a la mayoría, bueno, a todos, se nos debe el mes de noviembre. Se les adeuda hasta noviembre completo y hasta octubre. ¿Y en qué momento la empresa de Mónica Botto decide bajar las persianas y dejarlos a ustedes en la calle? Justo un día jueves, ella empieza a despedir gente, así de la noche a la mañana, sin previo aviso. Despidió primero a las personas que reclamaban esa situación. Ella, cada que tú decías o reclamabas algo, simplemente te echaba. Y justo el día jueves empezó a despedir a 9. Ya para el día siguiente, viernes, porque ella nos paga cada viernes, despidió, dijo, no dejó entrar a la mitad del taller. Y bueno, adentro los chicos estaban reclamando. Entonces vino el abogado de nosotros, vino la abogada de ella, vino el sindicato Soiva, y ese viernes se firmó de que el día lunes todos volvían a trabajar normal, que se les iba a extender un pequeño vale, y que a los despedidos para entonces se les iba a cancelar el 19 de diciembre. Pero se firmó todo, hasta todo, pero vinimos el día lunes a trabajar normalmente como se había quedado y las puertas ya estaban cerradas con una de seguridad que nos pedía solamente los números y aseguraba que nadie estaba dentro de la fábrica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes, todos los trabajadores de esta textil, estaban en blanco? ¿Cuál era la condición de contratación que tenían? Ellos ponían un anuncio en la radio ofreciendo buenos salarios y que todo el trabajo era en blanco. El día en que yo vine a hacer la prueba, justo llegaron los de la FIP. Entonces, a partir de ese momento, se vio la obligación de poner a todos en blanco. Mucho más antes ellos no trabajaban en blanco, todos estaban en negro. A partir de ese momento, un 30 de julio, que vino la FIP, recién empezaron a blanquear a todas las personas. Pero solamente estaban en blanco media jornada. Y pero dentro de la fábrica se nos obligaba a trabajar 10 horas diarias, algunos trabajaban hasta 12 horas y no nos pagaban, no nos reconocían horas extras, eran horas en negro. Ajá. Y esto es, discúlpame que te interrumpa, esto, o sea que, a pasarlo en limpio, la empresa blanqueó a una parte, digamos, del salario y después mucha otra parte no, la dejó en negro, o sea que en definitiva siguió trabajando con trabajadores en precarizados. Sí, eso es así. ¿Y cuándo se dio esta inspección de la FIP que mencionás? ¿Este año? ¿El año pasado, digo? ¿2013? Este año vino la FIP, justo cuando yo vine a hacer la prueba vino la FIP, fue un 30 de julio del año pasado, del 2013. Uh-huh. ¿Y el sindicato qué decía con respecto a esto? ¿Qué sindicato le pasó a ustedes? El sindicato, bueno, se supone que a partir de que uno está en blanco, el sindicato debería venir y tomar nota de todos sus afiliados, pero no se apareció hasta el día viernes donde se firmó el acta. Y ellos nos dicen que recién se están enterando del asunto, que a partir de ese viernes 6 de diciembre apenas iba a correr en blanco y legal todo lo que tendría que ser con respecto a su trabajo. Ajá. ¿Y cuántos son los trabajadores afectados por esta situación? Somos 85 los despedidos. a los que se nos cerró la puerta ese día. Pero la señora, como te digo, cuando de que reclamabas, qué sé yo, un feriado, la señora te echaba. Cuando que reclamabas hora extra, la señora te echaba. Y fue despidiendo ya desde hace bastante esa gente. Y esa gente venía cobrada hasta ese día. Cuenta que despidió en el mes de julio. Y esa gente venía a cobrar todavía su sueldo. Ella le pagaba impuestos. Ajá. ¿Y esta señora que decís que es la dueña? Sí. ¿Cómo es que se llama? Mónica María Lolo. Ah, la cual, es única dueña de la empresa. Sí. Y, o sea, en síntesis, ustedes comienzan a tener problemas de que no les pagan el salario, recordando que parte del salario está en negro, a partir de octubre, recién, ¿cuándo fue que les cierran la puerta directamente y los echan a todos? ¿En diciembre? Sí, el 9 de diciembre. Uh-huh. ¿Y qué les dicen? El 9 de diciembre. Y lo que pasa es que venimos a trabajar, la puerta estaba cerrada, y después nos enteramos de que hubo un vaciamiento de la fábrica. Se sacaron las máquinas. ¿Y al ministerio qué le dijeron sobre esta situación? Porque es bastante clara y nosotros durante todo el año venimos cubriendo también otros casos similares. Por ejemplo, y hay otro bien concreto, la textil Elemento, que tiene de Zona Norte, que tiene muchos puntos en común con los de ustedes. Y bueno, ¿el ministerio qué les está diciendo sobre esta situación? El ministerio sí, la participación del ministerio es muy a contra a lo que nosotros queremos, porque ellos quieren, estamos acampando. Adentro de la fábrica hay todavía cortes de las marcas Chiqui Montal, que nosotros lo tomamos, qué sé yo, como una garantía para que se nos pague. Pero el ministerio dice de que se levante el acampe. Y mira, si nosotros llegamos a levantar el acampe, las empresas que se están desvinculando de la situación, porque eso es lo que decía el acta, vienen, se llevan el corte y, bueno, ya no tenemos más la garantía. Y ahora, si cuando quieren meter máquinas, nosotros no nos hacemos problema, que la meta, no vamos a molestar. Nosotros no queremos, la señora piensa que queremos tomar la fábrica. Eso es mentira. Lo que nosotros queremos es que se nos pague, se nos debe, y si quieren seguir trabajando, nosotros estamos dispuestos a trabajar, porque ella es la que hizo el conflicto, ella es la que lo provocó el conflicto. Nosotros, mira, no estamos pidiendo nada que no sea nuestro. Y, o sea que las empresas, estas grandes empresas, grandes marcas que se llenan de dinero, por ejemplo Chiqui, ¿están yendo a retirar la ropa a la fábrica? Ellos quieren recuperar tanto papeles como las prendas que están adentro, pero ellas se están desvinculando, o sea, levantan toda responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que sacando, qué sé yo, las cosas que están adentro, con las que nos tenemos que hablar, ya no es con las marcas, sino con la dueña. Y la dueña, creo que no tiene un precio. Entonces nosotros estamos apelando a la ley de solidaridad con el trabajo de homicidio, que hace responsable a Arcas. Claro, o sea, la idea de tanto Chiqui como Montagne y las otras que no las tengo presente es quitar la mercadería, así no quedan pegadas en un conflicto más dentro de lo que es la terciarización de los trabajos de estas empresas que se la vienen llevando en pala. Exacto. ¿Cómo sigue el conflicto? ¿Qué nos podés adelantar? Y ustedes están pidiendo que se le acerque alimentos para la olla popular que están montando en la puerta y solidaridad con algún fondo de huelga. ¿Qué es lo que están necesitando en estos momentos? Mira, ahora estamos necesitando víveres no perecederos. Estamos necesitando agua. Por ejemplo, ayer teníamos unas carpas. Ayer llovió y estamos todos mojados. estamos haciendo los colchones. Ahora vamos a hacer un festival para el día sábado para recaudar fondos de huelga. Y se está invitando a asociaciones y interesaría mucho si tú puedes difundir esta información sobre el festival. ¿En dónde va a ser el festival? Aquí, a la puerta de la fábrica, en Sañartú y Doblas. ¿Puedes repetirlo? En Sañartú y Doblas. ¿Eso qué barrio es? A las 5 horas el día sábado. ¿En qué barrio es eso? ¿Capital? Sí, está en Capital Federal, es en Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco. Bien, o sea que este sábado a las 5 de la tarde comenzaría. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a difundir y tratar de acercarnos. Desde ya les comentamos que el programa Sembradores de Viento es un programa de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y que estamos acá para difundir los conflictos y para cualquier necesidad. Ustedes tienen nuestro teléfono, pero se lo recordamos, es 5433-3607 y cualquier jueves de 6 a 8 pueden comunicarse para difundir estos festivales o necesidades que estén pasando los trabajadores. Les mandamos un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad con el conflicto, esperemos que llegue a buen puerto y acá estamos para lo que necesiten. Muchas gracias por todo lo que hacen con nosotros y por difundir. Bueno, muchas gracias. Así que vamos a repetir a lo largo del programa la invitación para el sábado y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande. Igual, chao. Bueno, estábamos escuchando a trabajadoras de una tercerizadora, una empresa tercerizadora que son lamentablemente tan comunes en lo que es la industria textil, y esto tiene que ver con políticas también, ¿no? Recién hablábamos de lo de Bosch, bueno, esto es otra línea política de los empresarios de la burguesía nacional que viene de los 90, que se enriquecen tercerizando, explotando a los laburantes, y cuando los laburantes se empiezan a organizar, si directamente cierran. Esta Mónica Bolo es un ejemplo más de tantos otros. Después de la pausa vamos a trabajar un poquito sobre el tema de la textil elemento. Sí, perdón, incluso esta Mónica Bolo quizás no es el eslabón más jodido de... Acá entró Javier, el fantasma del programa. No es uno de los elementos que más se la llevan, digamos... Las grandes marcas de indumentaria tienen tasas de ganancia altísimas. Tira un poquito más, así la mala onda se va. Tienen tasas de ganancias altísimas y son los trabajadores con sueldos más bajos y con menor participación en las tasas de ganancia de la empresa. Bueno, porque ahí hay una cuestión. La marca Chiqui, el que tiene nenes o... sabe que es una de las marcas más caras de indumentaria, de ropa para chicos. Y paradójicamente esa ropa es hecha con las manos y el esfuerzo de laburantes que son hacinados muchas veces en condiciones casi de esclavitud. Claro. Y de ahí vienen las altas ganancias de estas empresas que después, claro... Como es una empresa tercerizadora, después, ¿dónde queda la responsabilidad? Ahí entra el juego que también está pasando con las compañeras en esta empresa, es o de las grandes marcas o de la empresa tercerizadora. Claro, o sea, la explotadora no sería Chiqui, sino sería Mónica Bolo, y Chiqui sería una empresa honesta que mantiene todos sus trabajadores en blanco, pero el trabajo sucio lo manda a otro burgués amigo. Uh-huh. Bueno, vamos a una tanda. Vamos y... a otro de los temas que trajo hoy Víctor. Vamos con Killing the Blues de Robert Plant. Dale. Leaves were falling just like ember in colors. Hasta mañana, chicos. ¿Por qué hasta mañana? ¿Qué te está durmiendo? Era un poco... Y seleccionaste mal el tema para esta hora, es para dormirse un ratito. Pero bueno, seguimos a todo vapor con este programa que se llama Sembradores de Vientos. Y continuamos con el tema de que veníamos trabajando, el tema de las textiles y de lo que es la estructura de la industria textil argentina, que tiene mucho de... tercerización, mucho de precarización del trabajo, mucho de talleres clandestinos, es algo que es muy habitual y que lo vemos en los noticieros, cada tanto salta alguno, algún conflicto ahí por las condiciones que en que se ven sometidos los trabajadores, las trabajadoras, que tienen dos características muy concretas, aparte de todo esto, que son muchas mujeres. Y son muchos inmigrantes también, o sea que cuando hablamos de la precarización de la vida, precarización del trabajo, bueno, también se, con toda su barbarie, se les tira encima a estos compañeros, compañeras. Y bueno, otro de los de los ejemplos es la, a ver, elemento. Sí, no, y digamos, es uno de los pocos casos donde uno, sin exagerar, habla de esclavitud, que eso es algo muy importante en el trabajo textil, que hay infinidad de casos de esclavitud en el trabajo. Así es, y bueno, hacia fines del año pasado se produjo este conflicto en la Textil Elemento, también otra empresa tercerizadora que trabaja para las grandes marcas. Es como una paradoja esto, que laburantes super explotados que trabajan horas y horas y horas en un taller clandestino y que jamás podrían llegar a comprar la ropa que ellos mismos producen. Porque después cuando esa ropa está en los grandes shopping, valen fortunas, que nosotros tampoco podemos llegar a comprar, la gran mayoría de los argentinos no pueden llegar a comprar, pero esa ropa y la superexplotación de estos laburantes son los que enriquecen a, bueno, todos estos, los dueños de estas grandes marcas y también los dueños de las tercerizadoras. Sí, para dar algo más gráfico, no tengo las cifras claras, pero era alrededor de 2 prendas por día pagan la jornada de trabajo de un trabajador que produce entre 40 y 50 prendas diarias. O sea, son las migajas de la migaja lo que recibe el trabajador. Así es. Bueno, y el caso de la Textil Elementos surge a partir del el intento, bueno, en realidad no fue un intento, sino fue una laburante, una trabajadora que se incinera viva debido a la presión y a todo esto que venimos hablando de parte de la patronal, y a partir de ahí se genera un conflicto en la textil que lleva todo un proceso organizativo de los laburantes que van en camino de reivindicaciones bien concretas como sus condiciones laborales, la cantidad de horas que trabajan, el pago de las horas extra que no se les estaba cumpliendo. Y como respuesta a todo ese proceso de organización, tienen por parte de la patronal las cartas de despido. Así que ahora están en todo un proceso de lucha por su reincorporación. La justicia les está dando la razón a los delegados y trajimos el testimonio de dos de ellos. Vamos con el testimonio de María primero. Buenas tardes, mi nombre es María Ugarte, soy inmigrante boliviana. Hace 12 años que yo trabajo en Elemento. Trabajé en 12 años, 10 horas y media, más 5 horas de los sábados, y mis compañeros 12 horas. Bueno, gran parte de mi trabajo de todos estos años me he pasado dentro del trabajo. Igual me pagaron de 8 horas. En todos estos años, en esa fábrica donde he trabajado no se daban permisos al médico. Por ejemplo, yo he tenido dos hijas menores que estaban en la escuela para entonces. Yo en todos esos años no he podido conocer a la maestra de mis hijos, no he podido ir a una reunión de padres porque no se me permitía. Fue una sola vez que había ido a la graduación de mi hijita que iba a recibir la medallita de honor, qué sé yo. En la primera vez que había ido, la PAC igual me dijo, por 2 horas tenía que llevarle la justificación a donde estoy yendo. Fue la primera vez que conocí la escuela de embarazo, a la maestra de mi hija. Bueno, y como no te daban permiso, no me daban permiso a nadie de nuestros compañeros. Bueno, en el truco textil es así, los extranjeros sufrimos bastante. Quizá un poco que les cuento porque nosotros en carne propia sufrimos bastante. Yo como madre de familia, soy padre y madre para mis hijos porque soy madre soltera. En todo ese tiempo yo tuve un embarazo. El día que me pasó, que me puse mal, yo no vine mal de casa, vine bien, pero me puse mal en el trabajo. Avisé dije que yo me siento mal y que quizás me podía haber ido. Me sentí mal como a las 9 de la mañana. Y bueno, avisé y lo que me dijo el empleador es que tengo que aguantarme para poder ir a consultar hasta el mediodía. Porque yo traté de aguantar, compañero. Soy mujer y bueno, dije, bueno, a mediodía me iré, pero el dolor no pudo conmigo. Entonces me desangré y tuve, ese día el aborto. Solo así, cuando me estaba desangrando, solo así me dieron el permiso y me fui al hospital. Pero tarde, compañeros, perdí a mi bebé. Bueno, también tuve mi hija de 17 años que recién había llegado hace 8 meses de Bolivia. Se sintió mal, me llamó como a las 10 de la mañana del hospital Piñero, me habían llamado que mi hija estaba mal, pero entonces era menor de edad de 17 años, compañeros. Pedí a mi empleador, le dije, señor Ricardo, me están llamando del hospital, mi hija está mal. María, no te podés ir. Bueno, cumplí las horas de trabajo y bueno, más tarde te vas. ¿Y a qué hora me fui, compañeros? A las 6 de la tarde cuando cumplí mi horario de trabajo. En todo el día mi hija estaba sin atenderle porque era menor de edad, no podíamos aplicarle los medicamentos que necesitaba ella. Ya en la noche, compañeros, llegué hasta hacer los papeleos. Yo dije que ella está asegurada. Me hicieron los papeleos 12 de la noche y hice pasar al hospital Güemes. Y mi hija el día siguiente murió, compañeros. Aguanté. Seguí aguantando porque soy la única que lleva el pan del día a mi casa, a mis hijos. Bueno, mis otras compañeras también pasaron esas cosas. Porque somos mujeres, somos inmigrantes, no podemos. O sea, al menos tenemos miedo nosotros los inmigrantes. No podemos ir a ningún lado. Aparte, no tenemos tiempo para salir o por lo menos decir, mira, esto es lo que nos está pasando. No podemos. Tenemos el descanso el domingo donde tienes que atender en tu hogar, tienes que hacer las cosas que no se han hecho en la semana. No hay tiempo, compañeros. Todo ese tiempo me pasé así. En ese trabajo hay planchas que botan vapor, calor infernal. Tenemos agüita, miren, aquí hay agüita. Tienes que tomar agüita. Pero, ¿qué te dicen? Que aquí no es un restaurante para que estén con sus botellas de agua, de gaseosas. Este no es un restaurante. Estos negros de mierda son vagos. Encima somos vagos. Después que trabajamos tantas horas, somos vagos, compañeros. No sé, aguantamos eso así. Encima nos discriminan. Entonces mi compañera, la que se quemó el 29 de julio, es mi compañera que trabajaba 19 años, yo trabajé 12 años. Entonces esa compañera estaba cansada, porque ella era la de la encargada de la fábrica. Entonces a ella le exigían la producción, de todos estos le exigían la producción, y ella tenía que exigirnos a nosotros, pero ella ya no podía más exigirnos porque ya no podíamos, hacíamos todo lo imposible, compañeros. Entonces ya no podía, y ese día que nos trató de negros, que somos vagos, estaba cansada. ¿Qué hizo? Lamentablemente se prendió fuego. Nadie esperaba eso, compañeros, pero se prendió fuego. Bueno, de tal manera mi compañera, humeando, tirándose en el piso, y mi patrón viene, le mira, compañeros, si te caes yo voy a correr para adelantarte, pero mi patrón no, vino así como si nada, le miró, ¿qué pasa, chicos? Tejedores ahí así, una ventana grande, mirando, ¿qué pasa, chicos? ¿Curiosos? Mi compañera humeando en el piso, botado, y nosotros ahí adelante, así como ustedes, mirándole a mi compañera, chicos, vayan a trabajar, aquí no pasó nada, Marina está bien. Qué impresionante el testimonio. Así es yo qué sé, queda, podemos decir un montón de cosas, pero me parece que como que se agotan las palabras, pues es una barbarie, es la barbarie, es en su máxima expresión, y ahí cómplices, bueno, desde los dueños de esta textil tercerizadora, las grandes marcas para las que ellos también trabajan, como Chiqui, quiero repetir, Chiqui, esa gran marca que da prestigio social cuando los pibes andan y las familias van a comprar, bueno, la ropa esa se produce con el sufrimiento de un montón de gente. Y no me quiero olvidar de otros, los grandes cómplices que son los que implementan estas políticas, son los Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, los sindicatos, yo supongo que se deben acordar de un tal Ignacio de Mendiguren, un tipo nefasto que ocupó distintos puestos, participó de distintos gobiernos y fue el mandamás de la Unión Industrial Argentina, y es parte responsable de la implementación de estas políticas de precarización, de tercerización, de este desastre social que vivimos los laburantes. Vamos con una segunda parte. Dale. No es que no ha pasado ese día, nada, para nosotros sí, tal vez para ella, quizá no es humana, nosotros somos humanos, compañeros. Nosotros, aunque seamos inmigrantes, lo que sea, compañeros, tenemos ese corazón, porque en el trabajo no nos discriminamos, no decimos que tú eres de Perú, tú eres de Bolivia, no, en el trabajo somos únicos compañeros, como hermanos, trabajamos, nada más. Entonces sentíamos el dolor de nuestra compañera, cómo estaba tirada, y ese día tratamos de juntarnos todos y dijimos, basta. No vamos a trabajar. De hoy para adelante no trabajamos. Y paramos ese día en la fábrica, compañeros. A mí me dijo que me tranquilizara, que me tomara agua, porque estoy histérica. No estaba histérica, compañeros. Yo me estaba muriendo de dolor. ¿Qué puedo hacer si mi compañera está humeándose? Bueno, entonces, ese día nos reunimos, todos los compañeros, los de la noche, los de la en el día, porque hay dos turnos. Nos reunimos, nos organizamos, tratamos de juntarnos todos, y con la poca experiencia que tenemos, nos hemos reunido, y entonces ahí todos los compañeros nos eligieron como representantes y tratamos de organizarnos con lo poco que sabemos. Compañeros, a la semana ya estaba despedida. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Me llama a los 10 minutos que me tengo que ir, faltando 10 minutos. Me llama María Ugarte, voy, mi patrona está ahí, le saludo. Le alegué porque estaba tan linda, le dije que cambió de luz, todo bien yo. Y me dice, sáltate, María. Yo me siento, ¿y qué me dice, compañeros? Bueno, María, te pido que renuncies al trabajo. Yo me quedé muda, le miré y le dije, señora, ¿por qué voy a renunciar? Mira, María, escúchame bien, quiero que renuncies, porque tú eres inmigrante, eres boliviana, te voy a deportar a Bolivia si no me firmas. Yo, compañero, me estaba cagando de sudor, de dolor, de rabia. ¿Qué he hecho ahora? ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar. Como les digo, yo soy padre y madre en mi casa. Y yo, ¿cómo ahora? ¿Por qué me está echando? Sin saber de lo que me estaba echando. Le digo, pero señora, por favor, yo no he hecho nada. María, lo siento mucho. Y me paré y le dije, bueno, señora, haga lo que tenga que hacer. Me salí, me fui. Y el día lunes, era un viernes, el día lunes mis compañeros no sabían de lo que estaba pasando conmigo, nada. El día lunes regresé, olvidándome de lo que pasó ese día. Dije, no pasa nada, yo me regreso a mi trabajo normal, me vine con la esperanza de seguir trabajando. Pero ya cuando entré, o sea, a la puerta me llegué, y el seguro de mi trabajo me dice, María, tú no puedes entrar. Y yo le digo, don José, ¿por qué no puedo entrar? Ordenes de la patrona. Pero ¿por qué? Son órdenes, no te puedo decir nada, tampoco me dijo nada, solo me dijo que no te dejara entrar. Bueno, me quedé ahí, esperé a mis compañeros, llegaron mis compañeros a la mañana, les avisé y después ellos se juntaron y dijeron por qué, bueno, se juntaron y trataron de volver a parar y en apoyo a mí, compañeros. No sé si he hecho bien o mal con pedir las 8 horas, solo he pedido las 8 horas. Y lo hemos logrado todos los compañeros. Eso es delito, he soportado tantos años trabajando. Y los inmigrantes soportamos así, no solo yo, todos, todas las mujeres, porque somos la mayoría mujeres. Y seguramente peores condiciones que hay. Bueno, escuchamos a María, trabajadora y delegada de la Textil Elemento. Bueno, fue, me parece que fue contra claro y tan crudo su testimonio que me resulta difícil aportar algún elemento más. Me parece que está ahí, es más que decir, volver a repetir que es todo esto. Es política que viene de la Unión Industrial Argentina, avalada por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, y que se hace más carne en mujeres e inmigrantes. Sí, es difícil hablar, digamos, esto es el capitalismo, sería como el cierre. Esto tampoco es parte de la política argentina, digamos. Yo no recuerdo si fue el mundial pasado o el anterior que las pelotas se hacían en Tailandia en talleres donde empleaban a menores de edad para coser las pelotas, y todo con tasas de ganancia grandísimas que dirían no hace falta tener esta sobreexplotación y esta esclavitud en el trabajo, digamos. No, desde una política reformista, desde una política conciliadora, esto es inadmisible, incluso para gobiernos que dicen tener una pata con la patronal y otra con los trabajadores. Bueno, vamos a escuchar el último audio, que es un compañero de María, que es Eduardo Toro, que va a ir cerrando, va a comentar algunas cuestiones más. Bueno, después del proceso, como cuenta la compañera, esto se vivía día a día, era una situación terrible, cómo se trabajaba, cómo la exigencia que te ponían día a día en la empresa. Después de haberse prendido fuego la compañera Marina, nosotros empezamos a organizarnos, así como nos eligieron de delegado los compañeros, empezamos a trabajar en función a eso, a lograr bajar la cantidad de horas, a lograr que se respeten los convenios, mínimamente que se respete el convenio, hacer que el sindicato venga también a presentarse, a poder tener un contacto con los compañeros. Empezó una persecución terrible hacia nosotros, empezó un aislamiento a la compañera María, perseguirla así por cualquier cosa, ponerle como excusa para poder hostigarla, para poder hacerla que nos denuncien. Todos sabemos que de dónde venía la problemática, de ellos la empresa no ha aceptado que se haya logrado bajar la cantidad de horas de trabajo y que los compañeros se hayan levantado y nos hayamos podido organizar todo. Las condiciones de trabajo eran terribles,

antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yaskiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yaskiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yaskiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yaskiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yaskiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos, esperamos que no en qué culpa tiene el tomate. Acá el amigo Javier va a corroborar que estemos transmitiendo correctamente. Si no es así, pedimos disculpas. De todas maneras, el programa va a estar subido en el blog y en el Facebook para quienes lo estén escuchando desde algún lugar del espacio. Para los que se preguntan por la ausencia de David, yo no sé si hubo gente que se estuvo comunicando, si viene al caso comentarlo. La verdad que desde la fiesta de la militancia, que fue, ¿cuándo fue? El viernes pasado. Ah, sí, el viernes, tenía razón. Se le perdió el rastro, dicen que siguió brindando. Fiesta de la militancia, fiesta de la no militancia, del compromiso, fiesta para la victoria, fiesta para el fracaso y ahí anduvo. Che, ¿cómo fiesta para la victoria? Sí, dicen aclará que oscurece mucho. Inspirado en el barrilete cósmico de Maradona, siguió con un barrilete sin cola desbocado entre varios bar. Todavía no tenemos noticias, esperamos que para el próximo Sembradores de Viento pueda volver con algo de resaca, pero vivo. Acá Javier vino a decirnos que qué. Ahora bien. Que estaba... ¿Lo vino a asustar? No, se coló el programa que culpa tiene el tomate. El problema es el técnico. Es un programa que viene ahí, no, se nos cuela, complicado. A cooptar, esa es la palabra, muy bien. Culpa, ahí, después le vamos a cobrar a la gente que culpa tiene el tomate. Yo no quiero decir nada, pero había varios que estaban ahí heridos. David uno, Javier, algún tal Andrés. Estaba muy colorado, hacía calor igual. Hacía calor, pero bueno, las cervezas salían a patada. Hacía calor y para los que saben lo que tengo que viajar, tengo que controlarme porque si no tengo que quedarme durmiendo en la estación. Y una taza Susana también. Muchas veces me colorado. Aparece todos tus muertos, el espejo que dice, son la no sé qué hora de la mañana y tenés que volver en colectivo, ¿cómo vas a hacer? Dice el tema y varias veces me acuerdo en la parada del colectivo. Pero escúchame, eso con la práctica se maneja. Sí. Bueno, dejando de lado acá los deslices de nuestros compañeros, que en realidad están de vacaciones, así que bien, en realidad David está de vacaciones, ahora que recuerdo, Susana dijo que se sentía mal, yo supongo que debe ser por todo claro, el sábado, el viernes digo, pero bueno, pasamos, volvemos a la seriedad. Volvamos a la seriedad que no nos caracteriza. Antes que nada, recordar de nuevo para comunicarse 5433-3607 y bueno, para ver programas, buscar programas atrasados o entrevistas completas que quizás por cuestión de tiempo no pasamos en el programa, están en el blog que es sembradoresdeviento@blogspot.com. Todo lo que sigue. Puntos suspensivos. Y si no, en el Facebook de Sembradores de Vientos, donde encontrarán algo. Sí, pues noticias fundamentalmente, porque ya no estamos subiendo los audios, los programas, sino nos estamos difundiendo noticias, conflictos, así que es como el brazo izquierdo, el Facebook es como el brazo izquierdo del programa. Así que bueno, hace largo tiempo atrás estuvimos en una fiesta, en un club de... ¿Otra fiesta más? Otra fiesta más, en un club de la comunidad paraguaya. Muy lindo el ambiente, hubo varios músicos tocando música popular latinoamericana de Paraguay y también hubo unos tanguitos para recordar. ¿Saliste tambaleando de vuelta? No. Salí Firme, vivo lejos. Tengo que viajar mucho, tengo que mantener la compostura. Después me emborracho en casa. Eso sí, está aburrido. Me desquito tirando botellas por el balcón. Bueno, y ahí los compañeros estaban haciendo una peña para juntar fondos para los presos de lo que se conoce como la masacre de Curuguaytí, una movida paramilitar para desalojar campesinos sin tierra del Paraguay, que tuvo que ver con lo que después fue el golpe de Lugo. Se vino a achacarle al expresidente Lugo la masacre de los campesinos y el no haber actuado por los policías muertos. Esta masacre murieron algunos policías o uniformados, no sé de qué fuerzas del Paraguay, y varios compañeros campesinos quedaron presos. El problema de Paraguay, uno de los tantos problemas, como en varios países, es que en las cárceles los presos tienen que pagar su alimento, sus colchones y todo lo que necesiten. O sea que si no tienen para pagar su comida, mueren de hambre dentro de las cárceles. Así que es una situación muy compleja. Además, muchos de ellos eran sostenes de familia. Así que la peña fue por ello. Pero vamos a escuchar a Federico del Movimiento 138, que nos cuenta un poco más acerca del conflicto. Bueno, estamos con Federico, uno de los integrantes del Movimiento 138. Y bueno, nos va a comentar sobre este festival para juntar fondos para los presos y los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaytí. Sí, bueno, muchas gracias primero por la entrevista. La junta de fondos va más que nada entendiendo que el problema va más allá de que estén presos, sino que el sistema carcelario en Paraguay es un sistema que los que asesina a sus presos de a poco. Es decir, para poder estar adentro tienen que pagar su propia comida, para poder dormir en un colchón tienen que pagar su propio colchón. En función de esto estamos juntando fondos para que sea una, para que pueda sobrellevar de una manera más digna y además poder solventar a sus familiares, porque se dio la coincidencia de que muchos de los presos también eran sostenes de familia y además de ser campesinos sin tierras, una situación que los deja ante el desamparo de un Estado cada vez más pensado para unos pocos y menos pensado en la sociedad. Quizás nuestra audiencia no está bien al tanto de lo que fue la masacre de Curuguaytí, porque nos parece un poco más en claro sobre qué fue la toma de tierras y cómo terminó este hecho. La cuestión de las tierras en Paraguay, digo, data de largo tiempo, se puede remontar incluso hasta la época de la dictadura de Stroessner, hasta antes del 89. En el modelo de sojización de las tierras en Paraguay se expulsa cada día más campesinos, que los campesinos a su vez tienen un grado de conexión con la tierra tal que los configura la pertenencia a la tierra y la pertenencia a la misma. El problema de la tierra hace también que se genere el fenómeno carpero, el fenómeno de las tomas de las tierras en función de una resistencia ante un Estado que cada día los expulsa y los destierra. El caso de Curuguaytí, que ocurrió el 15 de junio del año pasado, una masacre planificada por sectores paramilitares del Estado, en la cual asesinaron a 15 campesinos y 7 policías con balas de alto calibre, de alta precisión, digo, pensando que los campesinos, como muchos, tenían una vieja escopeta solo salía de casa, demuestra las claras que hubo sectores paramilitares que jugaron para no solo con la sangre de la campesina derrocar al gobierno de Lugo, sino también para dar una muestra de lo que es el grado de violencia que hay hacia la resistencia por las tierras. Así que eso es más que nada el problema de la tierra, y que el caso de Curuguaytí, que es un caso líder en función de la trascendencia que tuvo, y por eso con este caso también queremos llegar a los demás casos. El nombre del 138 responde a... Es el artículo 138 de la Constitución de Paraguay, la reforma del año 92, indica que todos los ciudadanos están autorizados por la misma a resistir a la opresión, a resistir a aquellos que violen la institucionalidad y violen la democracia. Por eso, en ese sentido, tomando el contenido de este artículo, le dimos ese nombre al movimiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Thank you. Bueno, estamos escuchando a Federico del Movimiento 138 y no sé si querés agregar algo más. No, por mí. Bueno, esto es parte de lo que es la realidad latinoamericana, la verdad, con consecuencias complejas que a veces pegan, utilizan a sectores humildes para derrocar gobiernos o para generar políticas dentro de las luchas interburguesas de los distintos países o de los distintos continentes. Y como diría el amigo David, los que pagan los platos rotos son siempre los trabajadores. Vamos a una pausa y seguimos con más Sembradores de Vientos. Multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, continuamos con el programa y ahora nos toca el bloque de economía que venimos trabajando ya hace varios programas. Los últimos programas del año pasado tratamos de enfocarnos más en un balance de lo que fueron estos últimos años de la economía argentina y a partir de eso ir perfilando cómo se nos venía el 2014-2015. Y hoy vamos a continuar con lo que en la misma tónica, ¿no? Vamos a traer distintas opiniones de distintos economistas, pero esta vez ya no con balance y perspectiva, sino con propuestas. A ver qué, para ir viendo, a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer, para más para una cuestión de, bueno, no, esta no es la receta, esta es la receta, digamos, sino más bien para ir tirando elementos y que para llevar adelante un debate más profundo y para ir enriqueciéndolo, ¿no? el debate. En esta ocasión lo que trajimos primero es un audio de Claudio Katz, economista del EDI, y bueno, vamos a trabajar sobre estos ejes. A mí me parece que la gran novedad, como dijo Lucita, es que no solo vamos a un año de resistencia obrera, de luchas, sino que lo que ha cambiado es el papel de la izquierda. La izquierda tiene un papel novedoso e importante, ha conquistado puestos en las legislaturas, tiene un papel inédito en los medios de comunicación, toda la izquierda tiene un papel importante en los sindicatos, en los movimientos sociales, así que tenemos más responsabilidad que antes para actuar sobre la situación económica. Y en este plano yo creo que nuestras propuestas tienen que ir en lo inmediato por cuatro lados. Primero, inflación. Tenemos que insistir mucho en la idea de que tiene que haber un control de precios basado en la fiscalización de costos y ganancias. Tenemos que hacer un planteo en el tema del dólar de control de cambios en serio, no que se levante el cepo ni más, nada de ese tipo, porque tenemos que decir que lo que aquí hay es un control de cambios que no toca los peces gordos, tiene que haber un control de cambios que no afecte el turismo de la pequeña clase media, sino de los que fugan capital. Tenemos que plantear la denuncia de este absurdo de pagar deuda con reservas, hacer un suicidio. Lo que hay que hacer es investigar la deuda, discriminar lo legítimo de la estafa, y tenemos que insistir mucho que la cuestión fiscal se resuelve con reforma impositiva progresiva. Hay veces que son los cuatro ejes de una propuesta inmediata que tienen que ir, me parece, en esta etapa como nunca, acompañado de cuatro planteos estratégicos. El primero es monopolio del comercio exterior, que hoy tiene más importancia que antes. Puede ir con Junta Nacional de Granos, con IAPI, pero tiene que haber una centralización del comercio como nunca, porque la Argentina se está quedando sin dólares porque va a tener que importar mucho combustible y recibir cada vez menos dólares por la soja. El Estado tiene que manejar el comercio exterior como única forma de poner cierto equilibrio en el plano de los dólares. Hay que nacionalizar los bancos o controlar los depósitos. Esta es una discusión, si quieren, que podamos tener. Hay que ver cuál es la consigna más oportuna, pero se necesita un sistema financiero pro inversión y no solo pro consumo. No es cuestión de que la gente esté endeudada con la tarjeta de crédito para un modelo pro consumo, que en el fondo es pura inflación. Y necesitamos una reindustrialización. Aquí la bandera puede ser reconstruir los ferrocarriles y terminar con esta anomalía de hacer 1 millón de autos que no pueden, que la Argentina no necesita, y terminan obstruyendo el funcionamiento económico del país. Y tenemos que apuntar, y tenemos que discutir, si después hay tiempo en detalle, la cuestión energética, no solo a partir de que hay que nacionalizar YPF, hacer todo lo contrario que se está haciendo ahora, sino que ahora tenemos otro debate, que antes no teníamos. ¿Qué tipo de extracción a futuro vamos a acomodar? Y aquí está la campaña, aquí hay que abrir un debate sobre todos los temas, hay que hacer un debate sobre Shale, en todo el terreno. Y última observación, un segundo es esta. Yo creo que las propuestas de la izquierda tienen que ir en este momento con un mensaje de horizonte político nuestro. Yo creo que es un buen momento para plantear nítidamente que el problema que tuvo el proceso kirchnerista fue que apostó a la renovación del capitalismo, y la izquierda apuesta a la erradicación del capitalismo y a la transición socialista. Y esto, en el momento que la izquierda es escuchada y con buen ánimo por la población, ese mensaje tiene que ocupar un papel muy superior al que ocupaba. Bueno, escuchábamos a Claudio Katz, que planteaba como dos grandes niveles, digamos, de lo que tendría que tener un programa, ¿no? Un programa alternativo, con medidas alternativas hacia lo que es este modelo kirchnerista. Cabe recordar que él parte de dos cuestiones. Una es el agotamiento, que lo dice hacia el final de la entrevista, el agotamiento del capitalismo y del agotamiento del modelo kirchnerista. Esto ya lo trabajamos en un programa anterior. Pero volviendo a esto de estos dos niveles, ¿no? Uno, medidas más concretas que afectan, nos afectan a todos directamente, que es esto de la inflación, el control de cambio, la necesidad de una reforma impositiva, este último tantas veces mencionado, tantas veces por tantos gobiernos, especialmente por este, y no concretado, y el impuesto al salario es el ejemplo más concreto de la urgencia y lo urgente que es una reforma impositiva, y que los laburantes no tengamos sobre nuestros hombros encima el mayor peso de los impuestos, sino que lo tengan precisamente los que más se enriquecen. Y después el tema de otro de los temas que planteaba él, que eran, si mal no recuerdo, los cuatro del comienzo, el tema de la deuda, de pagar deuda con reservas, que otra contradicción del discurso kirchnerista. Al comienzo, yo recuerdo al comienzo de los primeros años del kirchnerismo, de que los discursos de que se iba a revisar, de que la deuda era ilegítima y papá y todo eso, que al final terminó siendo sanata, pues se pagó religiosamente. Perdón. Y después algo, sí. No, respecto a la deuda, porque a veces parece propaganda irrealizable. Esto se hizo en Ecuador, esto se llevó a cabo en Ecuador y tuvo una quita de deuda muy grande el gobierno ecuatoriano. O sea que no es un planteo utópico ni. No, es una medida bien concreta, y teniendo en cuenta de que ya hay un fallo judicial en base a eso. Yo no quiero profundizar, pero un ejemplo es que muchos de los registros contables están hechos en lápices, en cuadernos, como si fueran almacenero. Y sobre eso, y sobre esas deudas, después todo el pueblo argentino se tiene que hacer cargo, porque acá hay una línea histórica que también, que es que las ganancias quedan bien para los patrones y lo que se socializan son solo las pérdidas y las deudas de esas grandes empresas, como pasó en la época de Cavallo, ya a finales de la dictadura, por ejemplo. Pero bueno, volviendo, entonces teníamos estos cuatro ejes concretos: el tema del control de la inflación, el control del tipo de cambio, la cuestión del régimen impositivo y el del pago de la deuda, ¿no? Bueno, hacer un análisis profundo que ya está hecho y tomar la decisión política de, bueno, solo pagar lo que se debe, que en definitiva ya se pagó un montón de veces. Pero lo interesante del análisis de Katz es que él plantea la necesidad de unir estas cuestiones más concretas con elementos estratégicos. Esto quiere decir que no van a impactar solamente en lo inmediato, sino que van a impactar de acá, en nuestro país, de acá 5, 10, 15 años. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, para Claudio Katz son la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los bancos o el control de los depósitos, esto con un objetivo bien claro de que el ahorro nacional, el ahorro de los argentinos sea canalizado para la inversión, no para el consumo, para el desarrollo de la inversión. Y con esto me da pie para hablar del tercer elemento, que es el modelo de desarrollo, el modelo de industrialización. Es como un gran eje a discutir y pensar hacia futuro, viendo en claro que este neodesarrollismo, este pseudo desarrollismo que intentó impulsar el kirchnerismo, se basó en ejes o en el marco de la precarización, de la tercerización, que bien venimos trabajando hoy en día en este programa, ¿no? Al comienzo, eso es inadmisible. Y después el cuarto elemento es la cuestión energética, que es otro punto que es acuciante, y dentro de la cuestión energética, el tema de la megaminería, el extractivismo, bueno, qué políticas se tienen que desarrollar sobre eso y en base a qué objetivos, y por supuesto, como siempre, a quién beneficia, si a toda la población o solo un sector de la burguesía nacional, pseudo burguesía nacional y sus socios extranjeros. Y para tener en cuenta las perspectivas, ¿no?, del gobierno cuando dicen profundizar el modelo, en esta época de crisis impositiva que hay, donde se busca sacar guita de donde no se sabe, se plantea con muchos tapujos subir el impuesto que pagan las grandes empresas megamineras, que es del 3% sobre lo declarado a un 5% sobre lo declarado. O sea, se llevan todo lo que es de todos y todavía el gobierno se ruboriza en subir un impuesto del 3 al 5%, cuando incluso Así, hablando de los cortes de luz, estas empresas tienen quitas y subsidios al consumo energético y al consumo de distintas maquinarias que necesitan para la explotación, tanto del hombre como de la naturaleza. Así es. Bueno, en definitiva, esto es son los ejes que planteaba Claudio. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta especie de balance con propuestas que ya comenzamos los últimos programas del año pasado, y durante todo este verano vamos a seguir trabajando, tratando de profundizar y proponiendo a otros elementos para el debate, y bueno, y pensando desde una perspectiva de clase, ¿no? Siempre. Bueno, ya que estamos en un año nuevo, vamos a pasar un tema nuevo de una gran banda, que es la banda favorita de la audiencia. Vamos con Devorador de Sueños, el nuevo tema de Malón, Chocho yo, Chocho todos los que seguimos esta banda. Bueno, así que quiero confirmar eso de que es la banda favorita de la audiencia, ¿no? Sí, en el Facebook. Que no sea un chamullo de acá del operador, porque si no caemos en el chantismo. Soy un operador del metal, ya que sea lo de operadores políticos. Vamos con operador, devorador de sueños. chocha la audiencia de Sembradores de Viento. Se escuchan. ¿Se escucha algo? Esa es la audiencia. La audiencia acá está cortando. Queremos anunciar que hay un corte de calle acá en la avenida Hipólito Yrigoyen. La audiencia, sí. Los fanáticos de Malone acá y del operador siguen de fondo. Bueno, vamos a recordar que el sábado que viene a las 5 en Parque Chacabuco, Sañetú y Doblas, va a estar los trabajadores de Mónica Bolo, empresaria Garca, trabajadores para la firma Chiqui Montagne, haciendo un festival para juntar alimentos para no perecederos, para mantener el acampe, y guita para el fondo de huelga. Acá entró Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, feliz año. ¿Cómo están? Acá llegando, empezando el año, cansado, un poco más viejo. Qué linda la fiesta de la militancia. Estuvo linda, ¿no? Cansado. Y David, saca, diría yo. A David todavía lo perdimos, no sé. ¿Sí? Si... ¿No se recuperó? No, se fue tambaleando, ¿viste? No jodas. Se fue tambaleando, sí, dicen que se afeitó el bigote, que anda por ahí perdido. No. Qué malvado, que tomó te vas a la mierda. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien. No sé si tenías alguna novedad para el programa. No, que vengo con problemas técnicos, o mejor dicho, con soluciones técnicas. ¿Qué ha sucedido? Trajimos un procesador de audio que seguramente va a redundar en mejor calidad de sonido. Ah, buenísimo. Y un poquitito más de potencia, o mejor dicho, mejor llegada. Así que Radio La Mosca sigue creciendo en este proyecto de radio alternativa para sumar audiencias del barrio y trabajadores del barrio a generar programas propios. Sí, y bueno, y ahora sí, yendo un poco más a lo político. Bueno, imagino que ustedes habrán hablado, y no solamente en este programa, preocupado por los compañeros de las Heras, ¿no? Así es. En eso estamos por comentar algo. Ah, mira, qué justo llegué. Llegaste justo. Porque la verdad que es una situación... no sé, en Argentina creo que hay un solo caso que se asemeja, ¿no? Ustedes ya lo habrán estudiado. Que es el caso de Badaraco, Voto, unos trabajadores anarquistas que fueron enjuiciados allá por los años 20, 30. Creo que mi memoria, que no es muy buena, indica eso. Y siempre estas cosas también te traen reminiscencias a los mártires de Chicago y a Sergio Vanzetti, ¿no? Por el armado del juicio y por la condena política. Porque efectivamente es una condena política, son trabajadores que osaron levantarse en la provincia de Santa Cruz contra las petroleras, ni más ni menos, y fundamentalmente contra el impuesto al salario, que fue uno de los pilares del sistema impositivo de esta década que algunos dicen que es ganada, ¿no? Tal cual. Y que cuatro compañeros tengan una condena a cadena perpetua, que esperemos en las próximas instancias judiciales pueda revocarse, la verdad que es un antecedente muy complicado para todos aquellos trabajadores, todos aquellos luchadores populares, ¿no? Y bueno, en los últimos días del año seguramente ustedes habrán participado de algunos encuentros, se han hecho en Atesur y en Sutema Tigre, creo, encuentros prácticamente dos fines de semana seguidos, con compañeros, con familiares, con organizaciones sociales y políticas. El 30 hubo en Rosario una actividad promovida, entre otros, por la CT de Rosario y otras organizaciones, para sacar un poco el tema a la calle, para juntar firmas. Acá está previsto, en la zona sur sé que están previstas un par de actividades para los primeros días de enero, va mediando el mes. Y bueno, me parece que ahí le vamos a tener que poner toda la pila, ¿no? Hay que tratar de concitar la mayor cantidad de adhesiones nacionales e internacionales, para que alguna instancia del poder argentino pueda impedir que esto se consume, ¿no? También en el plano de los luchadores populares, la prisión de los compañeros Techi y Lescano es otro problema que afrontamos, tanto y en cuanto Sovich, el responsable ideológico de la muerte del compañero Fuentealba, que creo que este año se van a cumplir 10 años, ¿no? Mientras Sovich está ahí, vivito y coleando, tranquilo, los compañeros por escrachar un local partidario de este personaje de la oligarquía neuquina, bueno, que es, reiteramos, ¿no?, el responsable ideológico o político de la muerte del compañero Carlos Fuentealba, se encuentra en libertad. Así que me parece que son dos de los temas que nos van a concitar la atención desde el punto de vista de los derechos democráticos, las libertades civiles. Sí, de los derechos humanos en el marco de un gobierno que se llenó la boca hablando de... justamente fue caballito de batalla de ellos durante tanto tiempo, que pudieron tapar los miles de procesamientos que tuvieron durante estos 10 años, pero ya descaradamente están, bueno, ya ni siquiera les importa el discurso, directamente meten preso a los compañeros, los enjuician y nosotros veníamos hablando cuando hacíamos un balance de, bueno, cómo se viene el año, que va a ser un año de muchas luchas, en el marco de un ajuste importante de luchas obreras, y bueno, en ese es el marco en donde se están dando todas estas causas, todos estos fallos a compañeros que precisamente lucharon y van a seguir luchando, ¿no? Sí. Sí. No, yo quería recordar, porque cuando se denuncia y se venía denunciando que este juicio era armado, era fraudulento, era una barbaridad, que los testimonios por los que se condena a estos cuatro compañeros, que no son cuatro en realidad, son cuatro los condenados a perpetua, pero después con otras condenas de 5 años, 4, son 7 los compañeros que suman, si no me equivoco. El fiscal Ariel Candia reconoce que hubo torturas, que hubo estas cuestiones, pero dice livianamente en el juicio que darle, esto es textual, abro comillas ahora y dice, que darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza al testigo no implica decirle lo que tiene que decir. O sea, las no, SS contentas, ¿no? Sí. O sea, quería situarlo tal cual y no decir que reconoció simplemente que hubo torturas, porque es aberrante que en el medio de un juicio un fiscal diga livianamente que darle un par de cachetazos o ponerle una bolsa en la cabeza a un testigo no es hacerlo decir nada. Sí, se lo hacen de buenos amigos nada más. Sí, bueno, eso es parte de todo lo que me parece que en nosotros, en esta radio, este programa, en nuestra militancia, vamos a tener que hacer mucha docencia en el sentido de informar, ¿no? De cómo fue, porque esto no aparece en los grandes medios. Solamente los medios populares, comunitarios y alternativos son los que básicamente reflejan esta realidad. Esto no aparece ni en Página 12, ni en Clarín, ni en TN, ni en Telefe, ni en C5N, ni la política. Entonces me parece que va a haber mucha carga de docencia. Y tomando lo que decía Víctor recién sobre el tema de los derechos humanos, los gobiernos kirchneristas han levantado una bandera que hemos levantado todos de lucha por los derechos humanos, pero parece que hicieron un corte en los derechos humanos. Nos parece que los derechos humanos fueron, por así decirlo, hasta el 25 de mayo del 2003, por así decirlo, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, acá no ha pasado nada. Y esto que, por un lado, tiene su aspecto positivo, que el Estado se haga cargo de lo que fue el terrorismo de Estado y demás, que para nosotros, seguramente vamos a coincidir, esto es un triunfo de la lucha popular, del movimiento de derechos humanos y del movimiento obrero y popular que fuimos acompañando a los organismos, a las madres en su momento, que es algo que tenemos que ponerlo del lado nuestro, pero al mismo tiempo las clases dominantes y el gobierno lo que pretenden hacer creer es que, bueno, los derechos humanos es lo anterior, hoy está todo bien. Y sin embargo, como vos decías, hoy tenemos, bueno, la ley antiterrorista, alrededor de 5.000 compañeros y compañeras procesados por luchar, bueno, tenemos la policía del gatillo fácil, que todos los días se cobra alguna vida de algún joven en las barriadas populares, tenemos al compañero de la línea 60 que fue también, ¿no?, condenado por militar, por hacer activismo. Sí, la infiltración a medios alternativos, como fue el año el pasado. Caso de la agencia Bosch, sí. El proyecto X. Exactamente, con lo que dio los insumos para después enjuiciar y perseguir judicialmente a compañeros. Sí. La designación de un hombre de inteligencia al frente del ejército como es Milani. uh-huh. y un secretario de seguridad que también todo indica que viene de esa rama y que lo que ha pedido en más de una oportunidad es un manual para poder reprimir. Sí, también en lo más local, que con la lucha se logró revertir parcialmente, fue el caso de Magallanes en, como consejero escolar en Lomas, que se lo sacó del cargo de consejero, pero siguió teniendo cargos dentro del municipio. Sí, sigue vinculado ahí, un tipo... cabe recordar que Loma de Zamora es el distrito de Martín y Cerrarle, el candidato kirchnerista a encabezar las listas de la última elección. Uh-huh. Así que bueno, ¿y cómo, qué estabas mencionando que ya hay planificado alguna actividad? Sí, tengo entendido, si mi memoria no me falla, que para el domingo 12 hay una radio abierta en Lomas de Zamora, y para el sábado 18 va a haber un festival, ¿no? También en Lomas de Zamora, por esta campaña, por la absolución de los compañeros de la Cera. También sé que como parte de esas actividades se van a desarrollar algunas volanteadas previas en algunas estaciones y plazas de la zona sur, sensibilizando, llamando a la militancia, al activismo y a los trabajadores en general a participar un poco de estas actividades. En esto que decíamos de la docencia que vamos a tener que hacer, ¿no? Porque esto hay que explicarlo, porque hay muchos compañeros y compañeras que esto no lo conocen. Tal cual. Sí. Que fue un tema muy tapado y ni siquiera en el fallo, me parece que no salió en los diarios, una cosa así. Mira, yo no recuerdo haberlo leído. Es posible que haya salido una cosa cortita, sí, chiquita, ¿no? Por otro lado, los compañeros ya estuvieron 3 años presos por este hecho. O sea, es algo que viene de arrastre y que se va profundizando. O sea, estuvieron 3 años presos, ahora tienen cadena perpetua, pero bueno, confiados en que con la lucha y la organización de los trabajadores vamos a revertir estos fallos nefastos y esta justicia que dice que torturar a un laburante no es torturar ni es hacerlo decir lo que ellos quieren. Cuando hablamos de noticias que no se dicen, también para cambiar un poco de tema, el otro día acá informamos que prendieron las oficinas de Sur de Lanús. Eso es otra de las cosas que no salió en ningún medio. O sea, los medios pueden informar que la gente corta las calles, pueden informar que la gente cacerolea, pero cuando llega a superar ciertos umbrales la organización, los medios, tanto oficialistas como opositores, miran para otro lado, ignoran, callan y confunden. Como es el tema, digo, es un ejemplo menor, pero que viene a graficar un poco por qué se silencia tanto lo de la Cera. Sí, claro. Bueno, vamos a un pequeño spot. Refresco musical, como diría el compañero, sí, David. Son los spots ya para refresco, que vinieran las fiestas. Eso de refresco lo detestamos, pero lo seguimos repitiendo. Es malo, pero efectivo. Por oposición. Es malo, pero efectivo. Sí, vamos a algo entonces. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasquibum? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Bueno, ¿estamos al aire? Estamos al aire. Muy bien, y terminando nuestro programa número 63 o número 1 del 2014, si te gusta que lo diga así, Víctor. Ahí está. El programa más proletario de la radiofonía argentina. Y para terminar, quiero, antes de que me cortes el micrófono, quiero un apunte. Para mí, eso de Malón, de que es la banda favorita de la audiencia, no va. Y de última, si pierdo, pago una visita ahí en Pizzería Los Hijos de Puta, que está acá cerquita. Así que bueno. Desafío. No, esos son desafíos cómodos. ¿Malón contra qué? Yo no tiro así tan liviano. Ah. Primero hay que hacer científicamente, ¿o no? Sí, sí, sí. Científicamente hay que hacer una encuesta ahí a ver cuál es la banda favorita. ¿Me das un segundito? No, un segundito nada. No. ¡Cacho! Sí. ¡Cacho! ¿No está Cacho? Necesito el apoyo de artillería pesada acá en el programa. A ver, Celeste, acá está la compañía Celeste. Perdón, pero ese es otro programa. El programa nuestro es el programa nuestro. Acá, Celeste, una compañía del programa que sigue. ¿Qué tal, Celeste? Hola, ¿qué tal? Estamos bueno, solos acá. Feliz, sí, estamos solos. Nos faltaba la voz femenina. ¿Malón o pez? Pongamos. No, no, no, no. No nos tires así. El tema es que acá el compañero dice que Malón es la banda preferida de la audiencia del programa. Yo digo que primero hay que científicamente hacer una encuesta. ¿Es así o no es así? Si me cuento así como audiencia, sí, Malón. Listo. Con un botón para muestra tengo bastante, dice el tango. ¿Cómo dice? Con un botón para muestra tengo bastante. Ahí está. Es el meta, la cosita de tango. Sí, no, ayuda. Allá va terminando. Encima trae a los compañeros acá. Bueno. Qué personal. Bueno, ¿vamos saludando? Vamos saludando. Hasta el programa 64, que vos no vas a estar, te vas a bajar, por supuesto. Hasta el 64 seguirá Sembradores de Vientos, se escuchará mi voz en los spots. Y usted volverá en el programa 70 más o menos. ¿Tantas vacaciones te vas a tomar? Sí. Es un pequeño burguero. Así somos los asalariados cómodos. Bueno, buen año para todos y nos vemos en el próximo programa de Sembradores de Vientos. Muy bien. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en smradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.